Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que a todos nos sorprenderán. Superamos las 4 de la madrugada, momento en el que comienza en Radio Nacional, la radio pública, el programa intitulado Los Cuatro Fantásticos, programa que se extiende a todo lo largo y todo lo ancho de la programación de Radio Nacional hasta las 6 de la mañana. ¿Cómo es esto? Bueno, empieza el domingo, usted imagínese, ¿no? No salió justo el sábado, no salió en la noche, empieza el domingo, son las 12, están Marmurek y Rimavicius. Por suerte, las ondas radiales todavía no sirven como para tomar objetos de su casa, porque si no, sería un problema escuchar ese programa. Luego viene la gente de Revuelto Gramajo, con toda Latinoamérica hecha canción. Los Cuatro Fantásticos, que somos nosotros, o sea, no somos Los Cuatro Fantásticos, sino este programa. Y luego llega el ídolo de todos nosotros, Omar Moreno Palacios, que llena de folclore la mañana de la radio pública. Mi nombre es Nicolás Rosinski y pasaré a presentar a mi compañero de mesa diciendo qué disfraz han traído. Se disfrazó de payaso el señor Rodrigo Labardo. Buenas noches, Rosicki. ¿Cómo está usted? Todo bien. Vio que los payasos son medio depresivos. Sí, al sí. Al fin y al cabo, cuando termina la función se deprime en una esquina. Hay pocas cosas que le gusten menos a un niño que un payaso y sin embargo, ¿no? Una paradoja. Este hay una paradoja. Un trabajo para niños que los niños detestan, ¿no? Sí. Muy bien. Se ha disfrazado de recolector. El del recolector de mariposas, para ser más preciso aún, el señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, así es, he venido con mi red, sí. Mi sombrero al tono y una bolsa llena de mariposas. ¿Al tono de la red? Al tono de la red, claro. Y por último, se ha disfrazado de heladero y grita incluso palito bombón helado. Helado, helado. El señor Emiliano Grecia. Me he puesto la camiseta de River, ¿no? No. No, es rosa, me parece, debe ser la de Boca. Opera técnicamente la grabación de este programa. Este es un programa legalmente grabado. Forzosamente grabado. Ah, yo pensé que era grabado con todas las de la ley. Con todas las de la ley, el señor Diego Rodríguez. Directamente desde Santiago hasta su casa. Así es, de la banda. De sí, la banda de viene. Y tenemos la información que indica que este programa sería puesto al aire por una persona china. Sí, hubo un convenio de Radio Nacional China con Radio Nacional aquí de la Argentina. Sí. Ellos nos enviaron un operador, nosotros le mandamos una docena de empanadas. Muy bien, que no saben para qué sirven las empanadas, así que vaya uno a saber qué uso le están dando, ¿no? Sí, Muy bien. Y el chino nos opera a nosotros. Hemos dicho ya nuestros nombres, digamos que Los Cuatro Fantásticos es un programa que se dedica a musicalizar la trasnoche del sábado al domingo, las primeras horas del domingo en la radio pública. Y para hacerlo lo hacemos con alguna determinada temática, antojadiza si usted quiere, pero temática al fin. Un día podemos hablar de los cuatro puntos cardinales, quizás. Algún día podemos hablar de cuatro grandes cantores de chamamé. O alguna otra cosa que a usted se le ocurra y se pueda dividir en cuatro. hablando de las cosas que a usted se le ocurren y nos puede decir a nosotros, existen redes sociales en las que existimos y usted se puede comunicar. Tenemos un blog. ¿En serio? Sí. ¿Existen donde... los blogs todavía? ¿Un blog es una red social? Es una red social. Sí. ¿Sí? Está bien, ahí va para mí. En el blog puede escuchar el programa, hay programas muy viejos, viejos y nuevos. Sí. Y ahí también puede dejar comentarios. Y puede decir, bueno, ¿por qué no hacen un programa sobre... compadritos. Tal cosa. Claro. Y nosotros, si tenemos ganas, y los monos creativos publicitarios tienen ganas de desarrollar una idea, lo vamos a hacer. Sí, desarrollar una idea significa elegir cuatro discos, en muchos casos, para los monos creativos publicitarios que producen este programa. Exacto. Sí. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Esa repítalo la... más despacio porque no llegué a notar. Los cuatro fantásticos. Triple doble los cuatro, no me confunde, Leopardo. www. Ajá, punto. Eso siempre. Sí. Después. Los cuatro. Los cuatro. Con, un cuatro. No, con letras. Ah, con letras. Los cuatro. Fantásticos. Los cuatro fantásticos con letra. Sí. Sí. Punto blog radio, radio. Radio. Sí. Punto. Lo confunde a la Mardo. Los cuatro fantásticos. Radio, sí. Todo con letras. Pues bien. Si alguien puede entrar al blog después de esto, sería un milagro. Los cuatro fantásticos radio.blogspot.com. Eso. Pero ¿quiere que se lo diga más despacio? No, no, deje. Blogspot, ¿quiere que se lo diga? Sí, por favor, pero hacia adentro. Piénselo. Okay. También estamos en la red social de Facebook, Los Cuatro Fantásticos Nacional, allí. Uh-huh. Porque en uno somos radio y en otro somos nacional. Si usted no sabe, la red de Facebook, esa red inventada por Mark Zuckerberg para acechar una compañera de la universidad, hay allí millones de personas, entre ellos millones de programas de radio. Entre esos millones de programas de radio estamos nosotros. Uh-huh. Eso funciona como plataforma también para dejarnos comentarios, sugerencias, ideas. Hemos recibido muy lindos comentarios de algunos oyentes. Que... sí, sí, sí. Es un éxito ya la página de Los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, Julieta Ulanovsky. Claro. Parte de la familia, que una familia completa que escucha este programa. Sí, sí, su padre ha dicho tiempo atrás qué buena idea sobre este programa. Claro. Preguntaba cómo se llamaba el grupo de la última canción, creo que de hace dos semanas esto ya. Nosotros le hemos contestado, ha sido todo resuelto esto, un tiempo y forma, por nuestro equipo de legales. Nos dice que le ha gustado mucho el programa. Susana Justeroff dice: amigos, siempre es un viaje escucharlos. Y hoy que estoy volando de fiebre, sencillamente surrealista. Excelente elección musical, un abrazo. Susana, desde el lecho de muerte en la fría noche de Rosario. Bueno, esperemos que esté mejor, Susana, y te mandamos un abrazo desde aquí. Hay un poder curativo de la radio. Hay un poder curativo de la radio, está confirmado, está incluso chequeado, por... hiper contra chequeado. Sí, en Wikipedia lo dice. Sí. Vivimos en Múnich, dice Diego Sebas, que bien podría ser una variación de China. Sí. Sí, o podría no serlo, claro. También. O no. Desde el soleadísimo verano muniqués. Ahí está, claro, porque allá es verano, o sea, acá es invierno. Porque hasta, sí, dice, pero solo esta mañana porque están, parece, cagadísimos de frío. Bueno, lo que pasa que como todo verano debe tener su día frío. Nosotros aquí en invierno tenemos nuestro día frío. Claro, y más en Alemania, que es un país serio con seguridad jurídica. Exactamente. Bueno, si usted se quiere codear con toda esa gente, sí. y tener este diálogo fluido que mantenemos con todos nuestros oyentes. Tengo más igual, ¿quiere más? Sí, no, por ¿está? Favor. Sandra Aciar dice: hola, no soy china ni vivo en la China. Ok. Perdón, ¿quiere empanada? Pero ando averiguando si mi tío es Lamardo. ¿Ah? Para ver si con mis primas vamos a verlos a los cuatro. Ok. Las fanáticas seríamos nosotros, ustedes aplaudirían. Cariño, chicos, di muestra suficiente devoción radiofónica. ¿Era para leerlo al aire? Sí, este. Perdón, es cierto, serio ese mensaje. A ver, el flaco a caballo del jazz me sonó un poquito, como diría, nuevo. Bueno, entiendo. Claro, bueno, sí, también. Porque ese fue el programa de la semana pasada sobre cuatro artistas de jazz contemporáneo. Un abrazo grande para Sandra y para todos los oyentes que se pueden comunicar. ¿A dónde entonces? A Los Cuatro Fantásticos Nacional en la red social de Facebook, www.facebook.com. Nos busca abajo Los Cuatro Fantásticos Nacional, le da clic al me gusta y ya está charlando con nosotros. Está concentrado Lamardo, ¿no? Buscando a ver si es efectivamente está buscando su sobrino las o no. Que le prometieron. Las primas, el gran grupo musical. Algún día haremos totalmente. Cuatro grupos musicales, Las Primas, Locomía y alguno más. No anote. Bueno. www.radionacional.com.ar, la página web de la emisora. Usted puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo. Muy bien, por ejemplo, desde Múnich, la China o Múnich. Múnich. ¿Sí? Me gusta mucho muniqués. Sí, lindo gentilicio. Muy lindo gentilicio, muniqués. Hemos dicho ya nuestros nombres, hemos dicho todas las personas que participan de este programa, incluso los oyentes que nos escriben. Hemos dicho que es un programa temático y no nos hemos referido todavía a de qué tratará, sobre qué versará la edición del día de hoy de Los Cuatro Fantásticos. Y tengo en mis manos... ¿Qué tienen? Un sobre. ¿Un sobre? Un sobre que contiene... Qué raro. Instrucciones lacradas, un sobre lacrado que contiene instrucciones, para decirlo bien, sobre de qué debemos tratar, sobre qué, cómo debemos musicalizar la trasnoche del día de hoy. ¿Qué hay de cierto en que los monos reactores aprendieron cirílico y que ahora nos mandan las instrucciones en ese idioma? Sí, sí, con un diccionario. Bueno, menos mal. En un diccionario que es cirílico chino y luego nosotros traducimos desde el chino, cosa que nos sale bastante fácil. Rompa el sobre, Rosicky. Más chiquito el sobre esta vez. Sí. Están ahorrando papel porque son monos ecologistas. Pero me lo mandan y después se me rompe a mí el papel y no puedo leer nada. Cuidado, por favor. ¡Ah! Sí. Mire. Lo rompió como la factura del gas. A ver acá. No, cualquier cosa dice. Presente sea declarar. ¡No! ¡Oiga! Señor, bueno, espere que junto los dos papeles. ¿Qué? Ahí, sí. Cuatro grandes autores de ópera. ¡Oh! ¿Ópera? Música clásica. Espere, me traigo el traje. El frac. Hace mucho que nos íbamos. Hace mucho que no hacíamos música clásica. Nos han dado la oportunidad de deleitarnos con esta clase de música que tanto nos gusta y nos engalana la noche a los cuatro papeles. Así es, una propuesta diferente la de hoy. Así que cuatro grandes autores de ópera, espere, acá está, faltaba una palabra, italianos. Ah, bueno, está bien. Menos mal, porque yo pedían cuatro. Hay alemanes también. Sí, obviamente. Están los alemanes. Y los italianos. Y nada más. Y nada más. Es un mundial de dos países. Claro. Así que cuatro grandes autores de ópera italianos, hoy en Los Cuatro Fantásticos, a continuación. Un, dos, tres, cuá. Los Cuatro Fantásticos. Primer autor de ópera italiano que tocará el día de hoy, es una especie de broma seguramente de los monos creativos publicitarios que escriben este programa, a mí que me llamo Rosinski, que me dieron a Gioacchino Rossini. Pero qué plato estos muchachos. Ah, sí, se ríen fácil. Sí. Uno de los grandes autores de la ópera italiana, yo me animo a decir el mejor de todos. Pariente suyo, seguro. Gioacchino Rossini, o Gioacchino, también nacido como Giovacchino Antonio Rossini en Pesaro, Italia, el 29 de febrero, ya ahí tenemos un datito para anotar, del año de nuestro señor 1792 y fallecido en París, Francia, el día 13 de noviembre del año 1868. Bastante de tiempo vivió para aquella época, no es una... estos 70 años que vivió no son una... Es la característica de cumplir años 26. Cada 4 años. Claro, es lo bueno de nacer un año bisiesto. Exactamente. Autor, muchos de ustedes lo sabrán, los que no lo sepan se enterarán ahora, de su más grande obra, más allá de que escribió bastante, es El Barbero de Sevilla, que empezaremos escuchando, después quizás hablemos un poquito, contemos alguna anécdota sobre Gioacchino Rossini. Lo que escuchamos ahora es el movimiento 2, el segundo movimiento del Barbero de Sevilla, una cavatina que se llama Largo al Factotum. Thank you. cavaliere, mica più nobile non si dà. Rasori e pettini, lancetti forbici, al mio comando brutto ci sta. Rasori e pettini, lancetti forbici, al mio comando brutto ci sta. Nella risorsa, poi nel mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la lallera, col cavaliere, tra la la la la la la la la la la la la la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi vogliono, sono ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Ahimè, che furia, ahimè, che palla, fu bella volta, per carità, per carità, per carità, una bella volta, per carità. Figaro, sono qua, ehi, Figaro, sono qua, dico qua, dico là, dico qua, dico là, dico su, dico giù, figro su, figro giù, pronto prontissimo, sono come di fulmini, sono qualcosa della città, della città, della città, della città, della città. Avrò Figaro bravo bravissimo, avrò Figaro bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Escuchábamos el famosísimo segundo movimiento del Barbero de Sevilla, la cavatina intitulada Largo al Factotum. Vamos a contar alguna que otra cosita de Rossini. A mí me gustó esto que dice aquí. En el 16, en el Teatro Argentina de Roma, se estrena por primera vez El Barbero, con un argumento de Cesare Sterbini, que está basado en la trilogía literaria del francés Pierre-Augustin de Montchermas, cuya segunda parte, Las Bodas de Fígaro, había sido ya musicalizada por Wolfgang Amadeus Mozart. Parece que durante todas sus primeras presentaciones El Barbero de Sevilla es un fracaso. Mire usted. ¿Sí? Posteriormente lo agarra Verdi y otros compositores, lo alaban efusivamente a Rossini y alcanza una inmensa fama. Previamente puesta en música por el respetado compositor italiano Giovanni Pisandello, El Barbero, como muchas otras óperas de Rossini, borró literalmente del cartel a las obras de grandes compositores como Nicola Antonio Zingarelli, Saverio Mercadante, Simon Mayr y Ferdinando Páez, por ejemplo. Así que una obra que empieza como un fracaso termina convirtiéndose en una de las obras más utilizadas, una de las músicas más utilizadas por la humanidad. Escuchemos otra cavatina de El Barbero de Sevilla, el movimiento número 5, en este caso se llama Una voce poco fa y significa una voz hace poco, suena así. Thank you. hasta las 6, Los Cuatro Fantásticos. Escuchábamos una voz poco fa, una voz hace poco, una voz reciente o algo así, que es el movimiento, el quinto movimiento de El Barbero de Sevilla, una cavatina. ¿Qué más podemos decir de Rossini? Y no era pariente suyo, lo no debe haber conocido era bien. Pariente mío de ninguna manera. Pero mire, en 1823 presenta Semiramis en Italia y se va a Francia. Escribe Guillermo Tell en el 29, la presenta. Y a pesar de vivir, como ya habíamos dicho, hasta el 68, no escribe ninguna ópera más. O sea, 40 desde... años no escribe más. No escribe ópera, sí escribe otras cosas. No se sabe bien por qué, hay gente que dice que tiene que ver con cuestiones políticas. No somos muy avezados en la interna política franco-italiana del siglo XIX, al menos yo no lo soy. Hay gente que dice que tiene que ver con el hastío, el tipo ya estaba hecho, realmente había hecho muchísimo dinero. No necesitaba. Y hay otra gente que dice que tiene que ver con problemas de salud, con gonorrea particularmente, y ciclos maníacos depresivos. Así que no escribió nunca más una obra el autor de El Barbero de Sevilla durante sus últimos 40 años de vida. Por suerte quedan las partituras, por suerte siguen tocando. Escuchemos el movimiento número 7 del Barbero de Sevilla. Es un dueto, se llama Dunque Io Son y significa Por lo tanto yo soy. Suena así. Después ya nos vamos a la tanda y viene Labardo con el próximo autor de ópera en Los Cuatro Fantásticos en la Radio Pública. Los Cuatro Fantásticos. Radio Todo Terreno. 4x4. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional AM870, la radio pública. Hoy tenemos un programa muy culto. Ajá. Cuatro grandes de la ópera italiana. Nos hemos venido de Levita y Chistera. ¿Eh? De Levita y Chistera. Ah. Ya escuchamos a Rosicky hablando de Rossini. Muy bien. Y este segundo bloque va a estar dedicado a Giacomo Antonio Domenico Michel Secondo Maria Puccini. Mire usted. Ahí está. Más conocido como Giacomo Puccini. Sí, había mucho pariente con el que quedar bien en la familia de Puccini. Sí. Se le fueron poniendo el nombre del tío, el bisabuelo. Se le veía mucho dinero. Sí. Giacomo Puccini tiene nombre de Capellitini. Claro, sí, sí, claro, lógicamente. Sí. Nació en Lucca el 22 de diciembre de 1858 y murió en Bruselas el 29 de noviembre de 1924. Uh-huh. Uno de los grandes compositores de ópera. Uno de los más grandes considerado lo que es el fines de siglo XIX y principio del siglo XX. Muy bien. Se lo consideró el sucesor de Giuseppe Verdi. Nada menos. Su primera ópera fue Le Birli, del año 1884, y su primer triunfo fue Manon Lescaut, del año 1893. Así que muchos años, 9 años precisamente, estuvo haciendo, escribiendo ópera y no conseguía el éxito de la gente y de la crítica. Compuso 12 óperas nada más, entre ellas Tosca, Madame Butterfly y La Bohème, que es la ópera que vamos a disfrutar en este segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos. Así que arranquemos con La Bohemia, con Gelida Manina, en la voz de Giuseppe Di Stefano. Il furto Despertate o mantenete despierto. Llegaron los cuatro fantásticos. Qué gélida manina por Giuseppe Di Stefano, obra La Bohemia de Giacomo Puccini, era lo que estábamos escuchando. A Puccini se lo consideraba un tribunero, componía para la gente y lo consideraban comercial en su época. Demagogo. Un demagogo. Una especie de Justin Bieber de la ópera. Sí, así es. Los periodistas especializados o críticos de arte de su época le decían que su música no era ni italiana, ni rusa, ni alemana, ni francesa. Diría Borges, quizás, bueno, se anima a ponerse en la palabra de él, que hablar de música italiana es como hablar de equitación protestante. Él decía que hablar de literatura argentina era como hablar de equitación protestante, ¿no? Que la literatura, y uno extiende quizás esto a la música, en la opinión de Borges, no, por, no la mía, pero no tenía una nacionalidad. Pero no solo recibía pálidas de los críticos, sino que tenía lo admiraban muchos contemporáneos, grandes compositores, como Stravinsky y Ravel. Así que Puccini se llevaba muy bien con esos músicos de ese entonces. Era corrupto, seguramente. No, sí. ¿Cómo va a decir eso? Sí, comercial y corrupto. Yo sí soy amigo del tipo que inventó el bolero, me considero hecho. La Bohème, La Bohemia, es una ópera de cuatro actos con música de Giacomo Puccini, libreto en italiano de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, quienes simplificaron y aunaron los diferentes episodios de la novela por entregas, escenas de la vida bohemia de Henry Murger. La novela por entrega, recordemos, era aquella el folletín, aquella el folletín, novela sí. Que llegaba semana a semana, en general con alguna publicación, con algún diario, alguna revista. Sí, el periódico que la publicaba era El Corrosario, que era publicado a lo largo de 5 años, 1845-1849. Grandes obras, ¿no? Como, no sé, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, han sido publicadas como folletines. Operación Masacre en la Argentina. Sí, sí. El estreno de esta obra, La Bohème, tuvo lugar en el Teatro Regio de Turín el primero de febrero de 1896 y fue dirigida por un joven Arturo Toscanini. Mire usted. ¿Qué pasó con la obra? La obra tuvo una acogida muy fría, tanto por parte del público como por los periodistas especializados. Claro. Muy bien. Nuestros amigos. Muy bien. ¿Por qué por parte del público si él escribía para el público? Sí, pero la primera vez que se interpretó esta obra en vivo no fue mucha gente. Yo creo que no les gustó porque y no había se Facebook hizo comercial. Para se ponerme se hizo comercial. Falló la gente de prensa. Falló el agente de prensa. Y actualmente La Bohème es una de las óperas más destacadas de cualquier repertorio estándar. Es un estándar de la ópera. Lo mismo que pasó con El Barbero de Sevilla, ¿no? Que también al principio fue un fracaso, luego se transformó en uno de los clásicos. Vamos a escuchar dos movimientos de esta obra La Bohème. Por un lado, O Suave Fanciulla, por Nicolai Gedda. Y luego, Si mi chiamano Mimi, por Montserrat Caballé. Los Cuatro Fantásticos. Oh, dime, non le saprei narrare. Solo la sua vicina che la niente può arrivare in cuore. Y llegamos al final de este segundo bloque dedicado a Giacomo Antonio Domenico Michel Secondo Maria Puccini, conocido como Giacomo Puccini. Sí, sí. O Gordo, ¿no? También. O el Tano comercial ese. Sí. Nos despedimos de este bloque con Quando Domen Bo, Quando Domen Bo, por Jenna Dimitrova en la voz. Así que así nos despedimos de La Bohemia, obra de Giacomo Puccini. Y a ritmo de ópera italiana nos vamos al informativo en Radio Nacional. No solo música, sino muy buena música. Buena música. Los Cuatro Fantásticos. Hemos superado ya las 5 de la mañana. Traspasamos ya toda la primera hora de Los Cuatro Fantásticos. Damos comienzo a la segunda de las mismas, o sea, de las horas. De Los Cuatro Fantásticos, programa que se emite de 4 a 6 los días domingo, o sea, cuando termina el sábado, empieza el domingo, Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional. ¿Cómo es esto? Bueno, pues, termina el sábado, son las 12 de la noche, comienza el domingo, ¿sí? Legalmente, según el régimen legal, es así. Hasta ahora siempre ha sido así. Sí. Empieza el domingo, de 12 a 2, Marmurek y Rimavicius hacen Plácido Domingo, un programa de dudosa estatura moral. Uno nunca sabe si está ante estandartes de la moral o antes simples rateros. Pero uno decide pensar, bueno. ¿Hay enanos saben. Morales? No en ese programa. Ok. Luego viene Revuelto Gramajo, un programa latinoamericano, etcétera. Los Cuatro Fantásticos, que es este programa, que vamos prendiendo el fueguito para que llegue Don Omar Moreno Palacios y ponga toda la carne en el asador de la radio pública. ¿Quién come el asado? ¿Omar Moreno Palacios o los programas que siguen? Los oyentes. Ah, mírate, vienen los oyentes. Y Moreno Palacios, como buen asador, se va separando algún corte que le gusta. Ah, el buen asador no usa plato. Claro. El buen asador no usa plato, come de la parrilla. Sí. Eso es sabido. Es sabido. Muy bien. No tiene nada que ver este programa con el asado, incluso estamos a favor del vegetarianismo y todo eso. Somos todos veganos. Sí, ¿no? Sí. Suélteme el brazo, camisa. Bueno. Decíamos que vamos de 4 a 6, que ya hemos superado las 5. Es un programa de temática musical, un programa que toma una temática, la subdivide en 4 partes y musicaliza estas 2 horas. Hoy, por ejemplo, nos ha tocado cuatro grandes compositores de ópera italianos. Ya sonó Rossini, ya sonó Puccini, todavía quedan dos compositores más. Pero antes de todo eso, sepamos cuáles son las vías de comunicación electrónicas con Los Cuatro Fantásticos. Ahora voy a decir el Facebook. ¿En serio que sí. lo va a decir? Los Cuatro Fantásticos Nacional. Sí. Es el Facebook donde nos pueden encontrar en esta red social amiga. Tiene que poner me gusta y dejar comentarios. Hay gente que deja comentarios sobre lo que siente cuando escucha el programa. Hay gente que deja recetas de cocina también. Y que nos prometen libros. No ha llegado todavía los libros, ¿no? De nuestro oyente del sur. No, ni la comida tampoco. Hay gente que aclama ser familiar suyo. Sí, pero no la conozco. Después voy a meterme en Facebook para... Desconoce a sus familiares. Nadie que lo conozca. Qué difícil. Así que ahí en Facebook nos encuentra como Los Cuatro Fantásticos Nacional. Si Lamardo dijo el Facebook, yo voy a decir el blog. Estamos en www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Allí lo que hace fundamentalmente es descargar o escuchar algún programa que ya haya sido emitido en cualquier horario. Porque el internet... En cualquier horario, o sea, incluso programas que no son Los Cuatro Fantásticos. No. Usted escucha o descarga el programa. Quiero escuchar a Bocacci. Ponga la radio. ¿Puedo escucharlo a Bocacci en ese blog? No, en este no. Búsquelo en el blog de Bocacci. Pero yo lo quiero escuchar. Usted me dijo en otro horario y Bocacci está en otro horario, en otra radio incluso. Lo que le dije es que usted puede escuchar este programa en cualquier horario. Mienten en esa página de internet, mienten. También hay fotos, un video prohibido. Sí. ¿Está la foto de Carosella todavía? Sí. Vamos todavía, un abrazo grande a Alejandro Caruso Carosella, reconstituido como productor ahora. Bien. De la folclórica. Perfecto, bueno. Un colega más entonces, sí. Alejandro Caruso Carosella, que también está su foto allí. Hay un video prohibido de alguno de los integrantes de este programa, no le puedo decir cuál, véalo, asústese. Y fundamentalmente los programas. También allí puede dejar su comentario y todo lo que usted crea pertinente. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com, todo junto y con letras. Lo invitamos a que visite www.radionacional.com.ar, que recorra la página de la radio pública, que tiene un archivo de audios notable, noticias actualizadas. Usted puede escuchar, por ejemplo, la programación de las emisoras filiales de Radio Nacional de cualquier provincia y, por supuesto, escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando usted sintonice a la hora que está este programa, ¿no? Claro. Si usted pone a la hora del programa de Cintia García, escuchará a Cintia. Y así. Por ejemplo, desde Santiago del Estero nos escucha Diego Rodríguez, que es quien opera en el día de hoy el programa, en su grabación, pues un programa grabado. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Claro, justamente sí. Para evitarse esa desazón, él nunca salió de Santiago. No, y escucha Los Cuatro Fantásticos. Exacto. Desde allá. Luego es puesto al aire por una persona de nacionalidad china sobre la que no tenemos derecho para decir más que eso. Está protegido por el... La inmunidad oriental. Exacto. Sí. Hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Y algo más. Oh, pero qué increíble. Digamos nuevamente, hoy Los Cuatro Fantásticos hablamos de cuatro grandes compositores de ópera italianos. Ya sonó Gioachino Rossini, ya sonó Giacomo Puccini. Todavía quedan dos tanos operísticos más que vienen a continuación. Porque tres son multitud. Los Cuatro Fantásticos. Precisamente, como decía Nicolás Rosinski del otro lado de este separador, comenzamos el tercer bloque de bloque musical dedicado a otro compositor italiano de ópera. El mismo será Ruggero Leoncavallo, autor, entre otras, pero esta es la más famosa, de Pagliacci, Payasos, la obra también del repertorio estándar, como definió Lamardo, de la ópera, un grandes éxitos. Si usted hace una fiesta de ópera, alguno lo tiene que disfrazar de payaso, indefectiblemente, así como hizo Luciano Pavarotti en la grabación que vamos a escuchar hoy. Sí, tendría que venir, así como está el carnaval carioca, sí, el carnaval operístico, ¿no? Sí. En los casamientos. Quizás no tenga esa vivacidad, pero... Pero seguro mucho más drama. Seguramente, seguramente pueden aparecer cuchillos. Sí, a las tías cantando. Así, ¿no? Claro, precisamente para... Aparte, ya que estamos haciendo un programa de ópera, hay que decirlo. Hay que decir todo. Se lleva muy bien con determinada condición etílica la ópera. Sí. Uno cuando sobrepasa determinado umbral de consumo de alcohol etílico... Porque es solemne. Le hace bebida espirituosa y escucha una ópera, le da... Porque es a los gritos también. Le da por cantar a los gritos. Es épica. La agarra la tanada. Exactamente, es verdad. Excelente. Es solemne, es épica. Claro. y es dramática siempre. Es a los gritos, sí. Y es a los gritos siempre. No, nunca es un problema menor de impuesto, una persona que se le queda el auto y tiene que volver en colectivo. No, siempre son los grandes problemas del ser humano: traiciones, desamores y guerras. Bueno, en el caso de Paella y Achí, la alegría y la tristeza, ¿no? Claro, el estado de ánimo y la traición también. Sur, lógicamente, del personaje de Neda, la mujer de Caño, precisamente, que es todo esto lo que vamos a escuchar. Muy bien. Aparte, uno cuando está escuchando ópera también como que la interpreta, ¿no? Gesticula, le va, abre la los va brazos probando, y grita, claro. No, claro, es que canta una canción normal, digamos. Camisa, tengo una pregunta. Dígame. La vamos a escuchar por la versión de Pavarotti. Sí, con la ópera de Londres atrás. Sí, y Mirella Freni en el papel de Neda y Luciano Pavarotti, el de Caño, los protagonistas. Pavarotti se pintó la cara como un payaso. Y se disfrazó también. ¿Y se dejó la barba? Se deja la barba. Y se pinta arriba de la barba. Y se pinta arriba de la barba, porque Pavarotti sin barba no es Pavarotti. Claro, no le dan la cerveza en el bar ni el vino en el restaurante. Un actor que hacía del Guasón en la serie de Batman, que siempre tuvo bigote. Sí. Mexicano. Un mexicano. César Romero. César Romero, muy bien. Está a punto. Si usted vio la serie de Batman en los 60, mírelo bien al Guasón y va a ver que tiene bigote. También hace de Don Ricardo, el primo de Don Alejandro de la Vega en la serie El Zorro. Miren los datos de Brescia. Ya haremos un programa de cuatro superhéroes en cualquier momento. En cualquier momento, con Brescia a la cabeza, siendo un superhéroe más de los Cuatro Fantásticos. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a escuchar del primer acto los dos primeros movimientos de esta ópera. Primero, un gran espectáculo que canta Caño, el personaje que interpreta Luciano Pavarotti, y luego la escucharemos a Mirella Freni, Neda, en el movimiento Eres, aquí en Los Cuatro Fantásticos. Vedrete di sogno tremar la percossa, quale matassa d'intrighi ordirà. Venite adorate, sì, signori e signore, a 23 ore, a 23 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. nos hacemos invisibles, pero nos estiramos para llegar a fin de mes. Los Cuatro Fantásticos. Pasaba la voz de Luciano Pavarotti, un gran espectáculo, el segundo movimiento, el primer acto de la obra Pagliacci. Luego, el personaje de Neda, interpretado por Mirella Freni, nos cantaba Eres. Un poco lo que escucharon es, en el Caño hace la invitación para el espectáculo a desarrollarse. La obra de Pagliacci es un grupo de una compañía de teatro, que Caño es el jefe y el principal actor. Llega a un pueblo, va a interpretar una obra, y en el medio, si usted no la abrió, lo lamento, la estrenaron en 1892, tuvo tiempo para verla. Sí, ¿no? Se va a enterar Caño que su mujer lo engaña. Cuando está a punto de descubrirlo, se produce un intríngulis, lo frena y no logra ver la cara del hombre que lo engaña a su mujer. Entonces lo va a descubrir cuando armen la obra, que van a desarrollar a las 11, que es la invitación que está haciendo. Por eso ahora vamos a escuchar la obra, la parte más famosa de la ópera, que es Ponte el traje, cuando precisamente Pavarotti, el Caño, se entera de que lo están engañando y decide que la obra debe continuar. Y el último movimiento del segundo acto, o sea, el final de la ópera, cuando explota todo, se corren de un lado al otro y hay mucha tragedia en el medio. Tiro, lío y cosa golda en las palabras del pensador Oaki. Así es, entonces sonará Ponte el traje y luego No, no soy un payaso, final de la obra Pagliacci aquí en Los Cuatro Fantásticos. Luego una tanda y continuamos en Los Cuatro Fantásticos, hoy dedicado a la ópera y a cuatro autores italianos. Recitar, mentre Los Cuatro Fantásticos. No, pagliaccio danzore, sei il viso pallido di vergogna e smania di vendetta. L'uomo riprende i suoi diritti e il cuore che sanguina col sangue alla vergogna. Morta di fame e un nome ubriachi ed un amore per sempre follia. Tu mi spingi e ancora non l'hai capito. Hasta las 6, Los Cuatro Fantásticos. Último bloque musical aquí en Los Cuatro Fantásticos. Es el turno de tal vez el más reconocido de los compositores de ópera italiano. Lo vamos a escuchar a Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, Giuseppe Verdi, nacido en Buseto un 10 de octubre del año 1813, fallecido en Milán 27 de enero de 1901. Compositor romántico italiano de ópera del siglo XIX, tal vez el más influyente compositor que tuvo la ópera italiana que estamos escuchando esta madrugada aquí en Los Cuatro Fantásticos. Calificado como puente entre el bel canto de Rossini, Donizetti y Bellini y la corriente del verismo y Puccini. También, ¿no? Puccini, que al igual que Rossini han sonado aquí en este programa dedicado a la ópera italiana. Autor de muchísimos títulos populares del repertorio lírico, era difícil elegir uno. Bueno, en este caso hemos seleccionado Otelo, obra shakespeariana, que contó con libreto de Arrigo Boito, como dije, basado en Shakespeare, y se caracterizó por, tal vez también en algún momento, en un primer momento, no fue del todo bien recibida, pero luego sí se convirtió en un clásico de todos los tiempos. Drama lírico en cuatro actos, que apareció por primera vez en el teatro La Scala de Milán el 5 de febrero de 1887. La gente que iba y se sentaba a disfrutar de Otelo, bueno, como dije, disfrutaba de esto que sonaba más o menos así. Thank you. Cuatro Fantásticos. Una vela era lo primero que escuchábamos para abrir esta la gran ópera Otelo, ópera en cuatro actos, que como dije, con libreto de Arrigo Boito, tal vez una de las más exitosas que tuvo Giuseppe Verdi, sin lugar a dudas, de las tres shakespearianas que hizo. Tal vez su trilogía más popular haya sido Rigoletto, La Traviata y El Trovatore. Después, bueno, también Aida, Don Carlo y Falstaff, también Falstaff también de Shakespeare. Claro, sí. Así que bueno, eso es en parte el gran repertorio, o por lo menos lo más conocido que tuvo Giuseppe Verdi. Seguimos disfrutando entonces de Otelo. En este caso escucharemos una de las partes más cautivantes tal vez de la obra Otelo, Venga la Muerte. Thank you. Compartíamos Venga la Morte de Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, de la obra shakespeariana Otelo. Y si uno dice Otelo, tal vez lo que más piensa de la obra es en esos casi 10 minutos maravillosos que son el Ave María. Así que bueno, me parece que en esta selección, ¿no es cierto?, de una obra tan larga, esta selección caprichosa musical que hubo que hacer, me parece que no podía quedar afuera precisamente el Ave María. Thank you. Una vez más que debemos despedirnos hasta la semana que viene. Fue un verdadero placer estar con todos ustedes. Diego Rodríguez estuvo en la operación técnica y qué bien lo hizo. Luego se encargó de poner al aire este programa una persona de nacionalidad china. O conocido como el chino. Ajá. Lo dejamos a su criterio. Mi nombre es Nicolás Rosinski. Me acompañó feliz por su cafetera el señor Agustín Camisa. Muchísimas gracias, buenas noches. Me acompañó feliz por alguna otra cosa el señor Emiliano Brescia. Abrazo. Y quiero despedirme con las palabras del presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, en su última aparición pública, cuando ante la audiencia del Soweto levantó su dedo índice izquierdo y dijo: el cirujano opera y la CIA también.